Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas. Bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com. Grabado del estudio ADSB Medios en San Salvador, El Salvador. Para todo el mundo, este Robby para ustedes. Empezando una nueva charamusca con mis grandes amigos. Bienvenido, Omarcito. Hola, hola, amigos. Bienvenidos al episodio número 322 de La Charamusca. Grabado el martes 26 de junio del 2012. Estoy súper contento de estar aquí con ustedes un episodio más. Estoy contento de que... Bueno, estoy un poco triste porque no está aquí nuestro amigo Guillo, pero estoy contento de que aquí se encuentra nuestro amigo Tico Man. Hola, ¿qué tal? Aquí cobrando otro cheque. Sí, sí. Haciendo las horas extras. Haciendo doble jornada. Sí, doble jornada, cabrón. Hoy me ha tocado. Bueno, bienvenido, Tico Man. Gracias por sentarte. Lástima que pagan al final, de hecho. Sí, es que podcastero pagado no... Sí, sí, no canta bien. Ya no canta bien. Sí, no chistea bien. Así que, bienvenido. Gracias. ¿Qué tal, cómo han estado los comiquicos, pues? Pues bastante bien. Sí, estamos satisfechos ahí con estuvo en el episodio del día de ayer. ¿De qué hablamos? Ah, de The Lizard. Como ya viene la película de Spider-Man, por cierto, ahí el 6 de julio. Creo que debuta acá. Uh-huh. Entonces el malo va a ser The Lizard. Ah, mira, qué interesante. Entonces, ¿para uno que... de mi piano favorito de Spider-Man. La mala que no se lo puede, entonces ahí hablamos de eso. Entonces es como de los más sangrientos, pero... Es tal vez de los más únicos. Medio sufrido. Es salvaje, sí, por la historia, que es un poco más simpatético el personaje. O sea, no patético, sino que simpatético. porque tiene doble personalidad, entonces... Ah, sí, es un poco a lo Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ah, cabal. Entonces, ahí tiene esa cosa casi única dentro de... De los personajes. Spider-Man, para los villanos de Spider-Man, que son miles. Pero este es uno de los que más ha aguantado. Ok. Bueno, si quiere escuchar todo el podcast, ahí está en comicicos.com. Yeah. Bueno, y tenemos invitado de lujo. Yeah. Estamos aquí con Francisco Magaña, organizador del TEDx San Salvador. Buenas noches, un placer de estar con ustedes hoy. Gracias por la invitación. ¿Qué onda? ¿Ya mero? Ya a 18 días. Eso. Así dice el timer, ¿o no? Que ya me perdí en el espacio-tiempo. Sí, pero yo creo que es el 13 de julio. 13 de julio, martes. Viernes 13. Viernes 13. Para los supersticiosos. Los supersticiosos. Eso. Para tener una escalera así para que la mala pase abajo. Sí, un par de gatos negros. De hecho, los gatos negros van a estar nuestra mascota del evento. Hay un grupo de rock que se llama Los Gatos Negros, que van a estar amenizando. En sí, los coffee breaks. Sí, los coffee breaks. Debajo de una escalera, lo hemos puesto. La escalera. Con salve, así lo botan las alas. Así, caminando sobre vidrios, sobre espejos quebrados. Sí. Ya, ok. Vamos a hablar un poco sobre TEDx y antes de eso, pues creo que vamos a hablar un poco sobre TED también, para las personas que no lo conocen, para uh-huh. que tengan el antecedente. Omarcito, ¿qué ondas que hay ahí? Pues fíjate que esta semana no tuvimos cultura chupística, pero prometemos que pronto tendremos de nuevo nuestra cultura chupística. Pero sí tenemos acá unos enlaces a unos videos. Es el desafío 2012, el fin del mundo. Que fue filmado en El Salvador, pero es una producción colombiana, tengo entendido. Sí, efectivamente. Vamos a poner en el blog de este episodio, en el post de nuestro blog, de este episodio, vamos a poner los links hacia el primer capítulo, que está partido como en 4 o 5 partes, uh-huh. de un survivor colombiano. Ajá. Wow. Entonces... Que suena como día cotidiano. Suena como un día en Colombia. Un día en Colombia. No, es un... Y vinieron acá. Sí, de hecho, sacaron seis... A las tierras salvajes del Salvador. Hay 6 colombianos uh-huh. de cada una de las regiones de Colombia. Ajá. Entonces, creo que son 6. Ajá. Uh-huh. Y los mandaron... Hens. Entonces eran 36 gentes, 36 ajá. colombianos y colombianas. Ajá. Solo uno sobrevivió. Entonces hay creo que son 18 cheras y 18 cheros. Ajá. los meten, los mandaron para 38. Acá. Salieron 38. Y ya lo grabaron, ah, no, pues. De eso no eran 36, ¿verdad? Pues, ¿cuántos son? 13 y 13. 13 y 13. Ajá, va. Entonces, okay, los mandan para acá. No, es 26, 13 y 13. ¿Vos sabés cuánto? 18 y 18. Sí, claro. 36. No, yo digo que con las parejitas salieron 38. Sí, ya después. Ya de regreso. De regreso a saber cuántos llegaron. Sí, unos 40. Pero bueno, la cosa es que los mandan a los mandaron acá a El Salvador. Uh-huh. Y los fueron a tirar a alguna playa. Solo, ya venimos. Fueron, sí, espérenos aquí. Los que llegan al hotel ganan. Los fueron a tirar a una playa aquí en El Salvador. Uh-huh. Y ahí juegan el Survivor. Uh-huh. Es una mezcla entre Survivor y Telematch. ¿Pero acampan ahí o es...? Ahí acampan. Y fíjate que bien extremo, porque los que ganan el primer reto, uh-huh, se van a una casa bien cachipona. Uy. Que es, hay una casa moderna que tenía de todo. Ajá. Y los otros cinco grupos que perdieron, ajá, aventados en la muy playa, y los tres... La playa es ancha, sí. Y, literalmente. Ajá. Entonces, el segundo lugar, le dieron un baúl, uh-huh, con algunas cosas adentro, ¿verdad? Algo de comida. El segundo, su baúl... Una pelota de voleibol. Traía... Una cara pintada. Wilson. Menos cosas, ¿verdad? Traía como... Este es mi casa, no, Wilson. Como tres limones y cosas así, ¿verdad? O sea... No, tres vinagre, limones. ¿Verdad? Bien, The Hunger Games. Pero o sea, los últimos tres... Este es para sus heridas, un limón. Los últimos tres equipos... Solo era un machete y tres fósforos. ¿Tres fósforos? Yo estaría bien con un machete en una onda de supervivencia. Un machete y tres fósforos. Y... Baja al otro grupo, mira. El machete, va. Dame tu baúl. Tres fósforos. Dame tu baúl. Sí, dame tu baúl, cabrón. Sí, con un machete suficiente. Sí, yo creo que eso es bien. Sí, esos son los que salieron mejor librados. Sí, a los que le dieron las armas, pues ni modo. Ganaron. Pero, bueno, la cosa es que está bien chivo. Nosotros con mi esposa vimos todo el primer episodio. Uh-huh. Es como de una hora. Y vos viendo, ¡ey, esa es la casa fulanita! Es que no es por nada, pero es que El Salvador está bien chiquito. Poblado. Sí. Perderse en El Salvador, de veras que cuesta. Sí. Ya cuesta, de veras. Solo el viejito que pasó desde la guerra del Salvador que se perdió en la jungla. En una jungla como 20 años. Claro, solo ese pudo perder. Aquí todos se conocen y todos se saben. Sí, sí, sí. Y El Salvador es que es súper pequeño y también creo que estamos tan densamente poblados que no puedes caminar más de 10 minutos antes de encontrarte a alguien. Yo creo que niño, pues, por lo menos. Lo más difícil de esa grabación era espantar a todos los bichos. A la vara, brincando atrás de todos los protagonistas, así. Eso que aquí estamos en esta región aislada y un bichito ahí sacándose los mocos detrás de la cámara y todo. En su chitote. Sí, sí. No, pero está súper chido. El chaval haciendo la minuta. Mire, ¿no? Le cambio el machete por dos minutos. Se lo cambias y le da uno un coco así, tallado. De mono. Un mono de la selecta. No, pero está súper chivo. Recomendable que lo vean y filmado aquí en El Salvador. Cool. Así que, bonito. Filmado en el Foro 4 ahí de TCS. No, en una playa medio... Se veía medio rústica. La playa sí se veía rústica. Puede ser alguna isla. Uh-huh. Del Golfo, tal vez. Ajá, una isla del Golfo, que ahí hay bastantes que se ven así. Nice. También contarles por otro lado, y volviendo a esto, de que El Salvador es chiquito. Uh-huh. No sé si se acuerdan de Rafael Ciura. Estuvo el compañero nuestro. Sí, compañero nuestro. Ajá, sí, sí. Sí, sexto grado, sexto octavo. Sí. No había nacido. Que duró hasta octavo. No había nacido. En el 86 no viviste el... No, naciste el 87. Y no vivió el terremoto. El terremoto, el 86. Y... Preterremoto. Preterremoto. Posterremoto. No hay que durante, sí. Pues este amigo vino, se llegó al sexto grado. La cosa es que por esto, cosas de Facebook, uh-huh, nos volvimos a ver, con este chavo. Uh-huh. Y vino al país y me escribió, mira, fíjate que ando pasando por el país, no sé qué, y al rato nos vemos. Uh-huh. La cosa es que eso fue el viernes. Que el sábado yo me fui a hacer unos exámenes de sangre. Uh-huh. Yo llegué, me fijé en toda la mara, antes de entrar, saludé, había una señora, un señor con su hija, un tipo de camisa como de golf, alto chele. Uh-huh. Estaba otra doña peleando con la cajera. Uh-huh. Entre yo, y en eso, ya, Rafael Gerardo, hey, pues, ¿aquí estás? Uh-huh. Y entonces, bueno, tenemos 25 años de no vernos. Uh-huh. Y nos encontramos ahí, en el laboratorio. Uh-huh. O sea, él vino a hacerse unas pruebas. ¿O? Sí, lo operaron ayer. Vino ese, a operarse de... Se vino a hacer una operación y, uh-huh. y... Oye, Rafaela. Ahora habla más fino. Sí. No, la cosa es que, pero como es el país de chiquito, o sea, sí. Aún si no me hubiera escrito, ajá, o sea, te lo hubieras hallado. Me lo hubiera hallado. Sí. Me lo hubiera hallado. Así que, bueno, les mando saludos. Hey, y a estar 3 semanas aquí, así que al rato nos vemos. Nice. ¿Qué más? Nada más. Tenemos nada más eso, que estén pendientes de los videos, que lo vamos a poner en el blog. Y pues con eso está. Eso. Todo en domingo. Ok. Empezamos nuestra entrevista. Charla que a mí me tiene emocionadísimo porque... no sé si les comenté a ustedes hace no me acuerdo cuánto tiempo a nuestro grupo de cheros. Ajá. Mira, descubrí un sitio que se llama TED y hay unas charlas buenísimas. Sí, hace varios años ya. Hace un montón, ¿verdad? Y empezamos las charlas que más nos llamaban la atención, las empezamos a compartir. Y eso fue una de las cosas que más me llamó la atención de esta cosa, que todas las charlas estaban ahí. Todas están disponibles porque parte del lema de esto de TED es mejora. Compartir las buenas ideas. Mm. Que son ideas que vale la pena compartirlas. Ese es básicamente así como es. El lema de TED. ¿Y qué significa TED? Tecnología, pues el nombre de entretenimiento y diseño. Yo creo que... ¿Cuánto dura todo el día TED? No. No es eso. No. Okay. Y estaban buenísimas y empezamos a compartirlas y empezamos a verlos. Y de repente apareció una cosa que se llamaba TED con una X minúscula. Que ya no eran como las charlas oficiales, sino que eran... Siempre son oficiales, pero son en otros lugares. Así es. Y entonces, pues mejor contanos, Francisco, cómo está esto. Porque empoderan a las comunidades. Literalmente empoderan a las comunidades. Uh-huh. Bueno, TED nació en el 84, uh-huh. ¿verdad? Y todo este movimiento de TEDx nació hace una década aproximadamente. Yeah. Y ya vos ves que hay poco más de 5 eventos TEDx en el mundo al día. Uh-huh. ¿Al día? ¿Cuántos? 5. 5 diarios. 5 diarios. No. Sí, es increíble. Si ustedes vieron un artículo de la BBC Mundo hace 2 días, uh-huh. ellos hablaban de cómo... la gente tenía acceso a un evento de la élite académica, porque eso era un evento de la élite académica que está abierto a las comunidades para que podamos también nosotros tener voz. Una cosa de TED, cabal, cuando la descubrimos, que me sorprende que digas desde el 84, pues, porque yo tal vez tengo 10 años de saber de TED. Pero es que acuérdate que en el 84 no había internet. Bueno, sí había, pero no el internet como lo conocemos ahora. Sí. Como sí, para poder compartir los videos. Según tengo entendido, los primeros TEDs eran como que cosas muy privadas. En la sala del... ¿Verdad? Eran, según recuerdo, por invitación nada más. Y todos los invitados presentaban. Mm. ¿Verdad? Entonces una cosa como que bien cerrada. Y no sé si filmaron o no filmaron esas primeras charlas. De esos. No sé. Nunca lo he buscado. Fíjense. Sería bueno porque pero, ya del 84, ¿quiénes podrían haber estado ahí? ¿Un Ronald Reagan? ¿Que estaría por allá? Acuérdate que era tecnología, no político, entretenimiento y diseño. Entonces siempre me imagino que era más... Académico, más sí. tirado por pero, todo pero, eso. Pero claro, yo los primeros que me acuerdo era que... O sea, la impresión inicial que tenía TED era que era un evento tal vez anual o algo así. Pero Mara... Yuca, pues, o sea, Bill Gates, sí. para allá, ¿verdad? Pero, cabal, después de un tiempo empecé... otro video de TED. Puta, ¿cuántos hay, ¿verdad? Y, uh-huh. O sea, hasta ahí fue que caí en la cuenta de que se había como que expandido, se había hecho más como algo continuo, pues. ¿Verdad? Pero siempre los temas tratando de ser como bien interesantes, a pesar de que ya no era gente que vos dijeras, o sea, nombres que conocía toda la gente del mundo, sino que Mara muy buena en su ámbito, pero... Y mira que se ha ido más diversificando más allá de tecnología, entretenimiento y diseño. Ha ido tocando más temas filosóficos, literatura, artes, justicia. Ya se va abriendo un poco más y tocando más un espectro más amplio. Bueno, ya he visto alcaldes hablando. Bueno, tuvieron ese alcalde de Nueva York. Tuvieron el alcalde de Nueva York, tuvieron, pero han tenido también a este alcalde de Colombia. No, uno en Brasil, de Brasil. Que está hablando de la favela, de cómo han mejorado toda la situación ahí. Entonces, como que ya es más de gobernabilidad. Entonces, una variedad de temas bien amplios que ya no necesariamente son tecnología, entretenimiento y diseño. Yo creo que mucho depende del contexto también. Ya. Yeah. ¿Verdad? Ey, la Mara no oye nada. No se escucha, dicen. No, pero sí estamos transmitiendo. Ya voy a revisar eso para mientras continuamos. Porque okay. Se está grabando. Ok. Ahora, eso es TED. ¿Cómo lo definirías? ¿Cuál es el concepto TED? Bueno, escucha, ellos tienen... No me llamo TED. Este es su objetivo general, que ya Omar lo decía, que es ideas que vale la pena difundir, ¿verdad? Pero si me preguntas a mí, yo lo veo como un machete, ¿verdad? Un machete como volvemos a la historia del machete, un imacasa que a vos te permite y te da una plataforma para poder demostrar que no todo es lo que parece, ¿verdad? Y al final creo, y estoy casi seguro, que eso fue lo que inspiró al equipo que está organizando este TEDx San Salvador a meterse a tomar el reto. Ok, ¿y cómo fue que surgió la idea de hacer un TEDx San Salvador? Fíjate que en el camino hemos encontrado varias gente que lo había pensado hace varios años, pero nadie se había realmente motivado a hacerlo. Yo lo veo como una historia de tres líneas del tiempo distintas, porque partió con tres personas que no se conocían. Dos se conocían, yo no conocía a ninguno de los dos. Fui yo quien postuló a la licencia de TED en noviembre y un 11 de noviembre del 2011. Me mandan ese correo electrónico con la licencia aprobada y con el TEDx San Salvador, ¿verdad? Para que te dieran esa aprobación, tuviste que poner así como un currículum y decir un plan como de una visión de lo que ibas a hacer o dando y dando, pajarito volando. No, nada, dando y dando. Es absolutamente gratuita para quien quiera hacerlo. Okay. Creo que uno de los objetivos también que tenemos es motivar a que las universidades, a que las comunidades puedan también aplicar a licencias y decir, bueno, ¿por qué no tener nosotros esta plataforma si tenemos gente que tiene tan buenas ideas y está en tan buenos proyectos que también merecen una oportunidad? Cuando hablábamos antes, estabas mencionando también las guías que te dan, pero esos son más como de branding, es así como es. Para preservar la marca, digamos. Preservar No es tanto cómo hacer las cosas, sino que es más... No te salgas de las reglas. ¿Cuáles son las reglas? Bueno, depende de las licencias que tengas. Bueno, las licencias que nos dieron es un evento estándar, típico evento mini TED, para 100 personas. Lo hubiéramos querido más grande y esperamos que el siguiente sea mucho más grande que este, ¿verdad? Una licencia pesada, digamos. Pero para eso tenemos que cumplir otros criterios que estamos seguros que dentro de unos 8 meses ya vamos a verlos cumplidos. Agarrar práctica, ¿verdad? Primero. Pues sí, hay que agarrar práctica. Arriben bien, sí. Pero ahí va, son 100 personas. Tuve que llenar todo un formulario, un ensayo, contarles por qué. El primer por qué fue un poco diferente al porqué de ahora, pero siempre tiene la misma fuente, ¿sabes? Si me dan unos minutillos para contar la historia de cómo nace todo esto. Claro, claro. ¿Saben? Una noche estaba trabajando en mi casa en un proyecto X, del cual van a saber en el futuro. En la charla TED. En la charla TED que voy a dar. Eso era todo el propósito. Sí, no. Estaba redactando ese documento y pensaba, bueno, hay tan buenas ideas como esta y mejores en el país, ¿verdad? Y al mismo tiempo veo un contraste. Yo soy una persona mucho de los contrastes, porque los contrastes te permiten ver un panorama mucho más amplio de las cosas. Y vos ves un país que es tan lindo, es increíble, así como hablábamos antes de empezar, ¿verdad? Pero ves un sentimiento generalizado de pesimismo, que no vamos para ninguna parte como país, que no hay una trayectoria, que no hay un objetivo, que no existe un plan. Y bueno, critican al gobierno, critican a los diputados, critican esto, critican lo otro, pero ese mismo pesimismo pesa tanto que no te da alas, pues, para poder luchar por tus sueños, ¿verdad? Y yo, cuando estaba redactando eso, dije, bueno, yo creo que sí hay un plan, creo que hay una trayectoria, creo que sí vamos para algún lado, creo que sí hay un objetivo, que quizás no es el gobierno quien lo tiene, pero hay gente, individuos, que están haciendo sus cosas, transformando sus realidades. En esa transformación le da una especie de aire, de esperanza, le da una especie de trayectoria al país. ¿Y por qué no darles una plataforma a estas personas? Para que nos cuenten sus historias, para que nos cuenten por qué hacen lo que hacen. En la charamusca. Exacto, la charamusca. La charatedmusca. Y también tener la plataforma de TED. Y de ahí sale. ¿Por qué no un TED en El Salvador? Y ahí tenemos TED en San Salvador. Buenísima idea. Y... Va, pero decías que no conocías a los otros dos. ¿Y qué pasó? Ellos aplicaron también y dijeron, no, si este oso ya tiene la licencia. ¿Cómo fue? Fíjate que los otros dos, Gerardo Calderón y José Manuel Dutriz, ellos venían desde hace varios meses antes discutiendo y por qué no hacemos uno aquí, ¿verdad? Ellos decían, armémoslo en el Parque Cuscatlán, ¿verdad? Querían decirle TEDx Cuscatlán. Y cuando Gerardo se metió a la página de TED y estaba llenando el formulario, buscó por, bueno, tal vez el TEDx San Salvador estaba libre, ¿verdad? Por aplicar y vio que estaba tomado. Y dice él de que, ¿qué onda aquí, verdad? ¿Quién lo tomó? Pensaba que tal vez era Brasil o algo así. Entra y era un salvadoreño a quien nadie conocía, ¿verdad? Y ya viene Gerardo y me escribe un mensaje por TED.com. Bravo. No. Nos investigamos mutuamente. Una vez que teníamos nuestro expediente, ya hubo más confianza. No, me manda un mensaje, él me cuenta su experiencia, me cuenta que con otra persona habían estado también discutiendo la posibilidad. Y bueno, siempre abierto a sumar esfuerzos con quien quiera, quien está alineado con el sueño. Y nos reunimos los tres en el food court aquí de Multiplaza, almorzamos. Y resonancia perfecta. Buenísimo. No, es que también yo siento que como la misma naturaleza de TED es como colaborativa, es como proactiva y hagamos esto para el beneficio de todos. Siento que la gente más propensa a organizar un evento de ese tipo, o sea, va a ser gente que va a poder colaborar con alguien, pues. Entonces yo creo que ahí cabal fue el click, pues. Porque... O sea, ya iban con esa mentalidad de entrada. Sí, una cosa muy del destino, ¿verdad? Ok, ¿y cómo fue a partir de ese momento, cómo fue la preparación para el TEDx San Salvador? Es un montaje tipo Rocky. Mira, ha sido un trabajal bien grande. Yo siempre digo molestando que decidimos dividir las cuotas de poder dentro del equipo. No, pero empezamos en diciembre. Empezamos en diciembre, conformamos lo que nosotros llamamos el TEDx Board, que somos 9 personas. Yo llevé a 2 personas de confianza, Gerardo puso a 2 personas de confianza, José Manuel puso a 1 persona de confianza y además se sumó Grupo Comercial, la agencia de publicidad, que hasta ahora nos ha dado un apoyo extraordinario, ¿verdad? Y ahí está como nuestro socio estratégico y... Entre los 9 estuvimos trabajando a full, a tope, los últimos 7 meses para hacerlo. O sea, ese es tu trabajo ahorita. Fíjate que tengo 3 trabajos. TEDx, mi proyecto secreto y la universidad, porque trabajo en la Matías. Okay. Y entonces estuvieron en este tema de preparación. ¿Cuáles fueron los hitos para llegar al TEDx? Fíjate que yo creo que la primera cosa que hicimos y lo que más nos quitó tiempo, porque después tuvimos que correr mucho, fue la filosofía del evento. Pues, bueno, sí, TED es ideas que vale la pena difundir, pero no solo te tenés que quedar en eso. Y regresamos a la historia del machete, ¿verdad? Tenés un machete y tenés que hacer algo, tenés que aprovecharlo. ¿Qué vamos a hacer con esto? y pasamos 3 meses discutiendo, bueno, qué es lo que queremos, hacia dónde queremos llevarlo. Y comenzamos a conceptualizar TEDx como un evento de largo plazo, ¿verdad? Que tiene un objetivo a grandes rasgos de estimular el pensamiento creativo original en los salvadoreños, que creo que lo necesitamos, ¿verdad? Y después de estar discutiendo mucho, estar leyendo libros, de hablar con gente, concluimos que el primer paso para realizarlo era desafiar la lógica, ¿verdad? Que la lógica efectivamente a vos te permite aterrizar tus ideas, aterrizar tus sueños y ver el panorama y ver, bueno, ¿qué tengo que hacer para ejecutar, ¿verdad? Lo que yo quiero hacer? Sí, esto es tu mejor aliado, post idea, pero antes es el peor enemigo. Si vos comenzás a, bueno, quiero hacer X cosa y tenés un gobierno que no hay mucha confianza sobre él, tenés bancos que te cobran unas tasas de interés altísimas, tenés una sociedad con mucha violencia en algunos lugares y vos comenzás a ver las cosas del entorno y pensás lógicamente y bueno, ¿para qué lo voy a hacer? Yo siento que los salvadoreños, muchos pensamos muy lógicamente, no nos atrevemos a desafiar las condiciones adversas. Así que para lograr ese gran objetivo, desafiar la lógica es el primer paso y es el tema del primer TEDx San Salvador. Ok, después. Es como romper paradigmas, ¿no? Bueno, después a correr, visitando lugares, que a dónde vamos a hacer este evento, hacer un focus group con los amigos de TED, donde ustedes estuvieron invitados. Sí, estuvimos. ¿Verdad? Y hubo ahí un conecto un poco extraño porque no nos conocíamos, pero igual llegaron y creo que fue una experiencia bastante buena. Lo disfrutamos todo bastante. A nosotros nos dio muchas ideas para, bueno, que por dónde tenemos que encaminarlo, ¿verdad? Y ustedes ven los resultados que el 80% de nuestros speakers son nacionales, ¿verdad? Buenísimo. Entonces, y estaba viendo ahí, bueno, estuvimos platicando de los speakers que ya tenés confirmados. Y le estaba muy feliz de que varios de ellos ya han sido invitados aquí de La Charamuca o de Comiquicos. Y entonces me da un montón de alegría porque yo sé que es gente con una historia o con una con unas anécdotas increíbles, buenísimas, que vale la pena compartir y que se sepan pues a nivel global, a nivel de TED, pues, que es otra onda. Ok, y entonces después del focus group empezaron a reclutar speakers. Antes, fíjate que todavía no. O sea, habíamos hecho este gran pool de speakers. Ustedes vieron el listado. Sí. La lista. Sí, había lista una lista. Secreta, La lista. La lista enorme, mayúscula. Como 40 nombres, ¿verdad? De los que soñamos, los que quisiéramos tener. Y bueno, de ahí comenzaron a agregarse más nombres de los que ustedes nos compartieron. Nos dimos cuenta que no andábamos tan lejos todos. Muchos queríamos la misma gente y es la gente que tenemos ahora. Después del focus group decidimos, bueno, ¿a dónde vamos a hacer esto? ¿Verdad? ¿Qué es lo que va alineado con el tema que tenemos? Comenzamos a visitar lugares, bueno, CIFCO, el Auditorio Monfiapade. Pensamos en un Palacio Nacional. ¿En un palacio? ¿Cuántos tenemos? En el Palacio. El Palacio. El de Salvador. Momento, hay otro. Pensamos en el Teatro Nacional también, pero sí va a haber un poco vacío con 100 personas. Tal vez para el próximo lo podamos hacer ahí. Sería fantástico. Estaba mencionando que ya se duplicó la capacidad solo con las aplicaciones de gente que online quiere llegar. Ajá. Sí, ya llegamos, ya rompimos la barrera de los 250. Y tenés 96 asientos, güey. 100. Hay 100 espacios. Y hay 96, cuento yo que queda. Mira, pero a ver, ¿va a haber standing room only también atrás o 100 no, y no se puede más de 100? En medio de los pasillos, son así como el cine. No, bueno, no sé, ya vamos a ver. No. Ya vamos a ver cómo manipulamos las reglas. Bueno, para tratar de darle más alcance al evento y que nadie se quede afuera, tenemos nuestros los simulcasts, los puntos de proyección, que están en universidades. En la página web ustedes encuentran a la Matías, a la UCA. ¿Qué tan interactivos van a ser en términos de que tal vez alguien en la universidad pueda hacer una pregunta al expositor? Solo charla y va. Sí. Salud. Fíjate que hemos discutido mucho alrededor de la interacción público y ponente, ¿verdad? Y todavía estamos haciendo algunos ajustes porque mucho depende de cuánto se tarden sus charlas y tal vez si nos da tiempo de hacer eso. Pero la lógica TED es que vos interactúas con ellos en los intermedios, en los coffee breaks, en los almuerzos, tratar de intercambiar ideas. Aquel de su charla. Así es. ¿Cuántos minutos tienen ya? 18. 18. 18 minutos. 18 por 18. 18 por 18. Todo el día. Es un evento grandísimo. Todo el día. Sí, así. Todo el día sentado. No sé si son valientes o no. Ah, ahí estamos. A decir, Robby. Sí. Las nalgas como aspirina, todas pachas y blanca. Sin circulación. Sí, no. Sí, sí, sí. No, pero vamos a tener huevones. Ahí estamos nosotros. ¡Ey! Pasamos ahí. ¿Cuatro? Sofá lounge. Para hacerlo distinto. Por eso es que escogimos Marte. Una cheflón. ¿Verdad? En el Marte. En el Marte, en el Museo de Arte del Salvador, ahí. Yeah. Excelente. ¿Y en qué parte del Marte va a ser? En el salón principal. En el salón principal. Son todos los eventos, ahí. Ok. Y también prestamos otros pedazos del museo para hacerlo toda una experiencia de que entras una alfombra roja. Va a ser una cosa espectacular, otra azul, otra verde. Sí, sí. Va a ser una cosa un realmente buena. Ok, excelente. ¿Y de los 18, cuántos ya están booked? No le voy a mentir. Uh-huh. ¿Verdad? Hay ahorita confirmados 16. Uh-huh. 16. Sí. Oh, solo estamos ahí tratando de afinar los últimos detalles con nuestro keynote secreto que no lo podemos revelar todavía para no causar expectativas falsas en la gente. Wow. Y hay, y bueno, digo 16, 17, pero son 18. Ajá. Así que hay un espacio todavía. Oh, uh-huh. My God. Hay un espacio todavía y si ustedes ven en nuestro website, en la pestaña postulación. Ajá. En postulación. Puedes proponer a alguien también. Sí, uh-huh. Hemos abierto la posibilidad para que aquellos que nos están escuchando y los que nos escuchan después quieran compartir su idea, tengan algún proyecto que valga la pena difundir, que haya desafiado la lógica, que haya desafiado las condiciones adversas, bueno, tienen la oportunidad, graben un video, 3-4 minutos, al mejor estilo de TED, súbanlo a YouTube. Uh-huh. Hay un consejo que no somos nosotros, de profesionales que se van a encargar de evaluarlos. Uh-huh. Vamos a tomar a 3 a 5 que van a ser invitados al evento también. Wow. Y uno de ellos va a ser nuestro speaker. Así que tenía la oportunidad. Y por ahí Leo, al de la Turbo Cocina, le hubieran dicho, sorpresa, René Núñez estará con nosotros. Nice. Él sí nice. Está... Ya confirmó. Ya confirmó. Ya. ¿Y quiénes más se puede saber que están confirmados? Simón ya está, ¿no? Simón Varela, sí. Ya. Simón Varela viene. Simón Varela, ¿te recuerdas de Finding Nemo? Sí. Él era artista conceptual. De no, me acuerdo que no, estuvo aquí en los Comic Geekos. En los Geekos, sí. Exactamente. Que por cierto, creo que trajo un tiburón o algo así, ¿verdad? Sí, trajo unas ilustraciones de Bruce. Trajo de un montón de otras cosas que ha hecho. Mira, sí. Impresionante el trabajo que hace. Impresionante también cómo es, porque es una persona que te entretiene, pues. Te platica, pero es una manera de contarte de una forma bien entretenida y bien interesante. Es una persona jovial. Se le nota la alegría de que está haciendo las cosas que está haciendo porque está enamorado del arte. Sí, no, estamos felices y nos sentimos privilegiados de tener a Simón con nosotros. Sí. Y va a estar ahí contando un poco. Nuestro amigo Sanzíbar pregunta que si Omar Angulo va a estar por ahí, que si él va a ser la sorpresa. Va a encontrar todo tapizado con Omar Angulo. Sí. Vamos a saber el 13. Sí. Por ahí al ingeniero Cortés de los anuncios. Por ahí Adri Peralta, que es de nuestro equipo, por cierto, el board me está recordando. Sí, Adri. Uh-huh. Mañana en el website vamos a revelar más speakers. Ahorita hay 4 nada más. Buenísimo. Y mañana creo que se suben 6 nombres más. ¿Cuáles son los 4 que ya están? Isabel Guzmán Payés, la cantante de ópera y bailarina. Uh-huh, uh-huh. Va a estar contándonos un poco de su historia, de vivir entre dos mundos, danza y canto. La gente que la ha escuchado cantar porque es extremadamente talentosa no la ve como bailarina y la gente que la ha visto bailar no la ve como cantante. Y ella dice que está en esas dos rivalidades. ¿Por qué no puedo hacer los dos? ¿Por qué me hacen escoger? Uh-huh. Ella nos va a contar un poco de eso. También está Ricardo Navarro, ya ahí. Uh-huh, uh-huh. Uno de nuestros ambientalistas salvadoreños, ganador de grandes premios internacionales. Uh-huh. Pero Ricardo no llega a contarnos de su experiencia. Ricardo llega a contarnos una idea que él tiene. Y creemos que tener una idea, un concepto, una visión del futuro es importante. Da una especie de aire fresco al evento. Que, o sea, lo más interesante de las TED, no tanto lo que ya pasó, sino que propuestas para cosas. Ajá. Cosas que puedes cambiar, cosas que puedes hacer. Bueno, estábamos hablando antes de empezar a grabar el show. Una charlita TED de 5 minutos que me cambió la vida a mí. De un señor que nos enseñó cómo secarse las manos correctamente con solo un cuadrito de toalla de papel. Y que si todos hiciéramos eso, ahorraríamos no sé cuántas toneladas de papel. De papel al año. ¿Crees que me la puedes mandar al correo? ¿No? Sí, sí, te lo mando. Mira, yo lo estaba contando. No hay, ahora siempre que entro a un baño, solo me acuerdo de la charla de TED Talk de él y cabal, ¿verdad? Bueno, si son suficientemente rápido en las que son electrónicas, puedes romperlo a la mitad y tenés mitad de la toalla y con eso es suficiente para secarte las manos. Porque te enseñó una técnica bien chiva para secarse las manos después. O sea, se increíble. Llama camisa. No. Se llama pañuelo. O calcetín. El chavo de la parce. La camisa. Salude al que sale. Sí. El espalda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, papá? Pero te o sea, mi punto es una charlita tan insignificante, sí. 4 minutos, que fue lo que habló ese señor, a mí francamente me cambió la vida. Y no solo a la mía, porque a mis hijos ya les enseñé cómo deben secarse las manos. Igual Pablo. ¿Ya? Pablo ya sabe que después de lavarse las manos, shake. Shake, shake, shake, fold. Shake. Bueno, usualmente en la casa. Sí, claro. Ajá. Y no viste la de cómo amarrarse los zapatos. Sí. Que te borra lo aprendí, no sé cuántos segundos, que 2 segundos. Doblarlas y jalar y no sé qué. Ajá, hay también un TED Talk de eso. Sí, es como barrarte los zapatos y es una cosa como de 1 minuto, 2 minutos, pero vos te quedas como, hey, pues estoy haciendo mal. O sea que te barras bien los zapatos, pues, pero. Pero, ajá, bien chido. Por ahí alguien había hecho la matemática de cuántos años te ibas a ahorrar en tu vida por amarrarte las cintas de esta nueva forma versus de la forma anterior. Y el de CAPTCHA y ReCAPTCHA. Eso sí, no me acuerdo. Es no buenísimo. Ese es súper bueno. ¿Cómo funciona? Ajá. ¿Cómo es que surgió de CAPTCHA y cómo que es? Estás ayudando, estás apoyando a digitalizar los libros de Google. O sea, hay un programa de reconocimiento de caracteres que están escaneando miles de libros. De esos que te has fijado en los formularios de que para comprar en Amazon o cualquier cosa, que para saber que tú no sos un robot, tenés que poner unas letras. Sí, pero es un texto todo hecho, todo vergado, así un texto todo hecho mierda. Entonces, esos son escaneados de libros reales. Entonces, cuando encuentran algo que no detecta, que no traduce bien, no lo puede, no sabe cómo traducir. Lo incluyen en esas ondas. Entonces, vos como humano, decís, tal mierda. Ahí dice tal cosa. Ahí dice tal cosa. Entonces, y lo compara con un montón de gente que tiene esa misma frase o letras. Y dice, que dice tal cosa. Y ya lo incluyen en el escaneo. Están digitalizando libros. Ajá. Cualquier loquera. Ajá, o sea, y eso es algo que a vos te toma un segundo, pero acumulativamente todo internet, queriendo entrar a los sitios más populares, o sea, estás traduciendo cientos de libros al día, pues. Uh-huh. O sea, es algo bien interesante eso. Sí. Bueno, ¿y se puede tener idea más o menos de temas que se van a tocar en el TED? Fíjate que todavía estamos afinando con nuestros speakers sus temas porque no queremos limitarlos. Okay. O sea, queremos darles libertad, ¿verdad? A ellos. Decir, bueno, ya sabes cuál es la filosofía del evento, ya sabes qué es lo que vemos nosotros en el panorama, pero no te queremos limitar a la historia que nos quieras contar. Mm. Sabemos que tú estás alineado con desafiar la lógica, has desafiado condiciones adversas, pero tenés libertad, ¿verdad? De contarnos lo que quieras contarnos, de decirnos lo que sintás, decirle al país y al mundo usando la plataforma TEDx San Salvador. Ok. ¿Y a nivel de logística, cómo ha estado eso? A nivel de logística, fíjate que en logística nos está apoyando Grupo Comercial, GSC Contacto. Es que ellos son especialistas en hacer eventos y manejar todo este tipo de cosas también. Así es, sí somos. Tienen toda la expertise. Sí, somos jóvenes los que lo estamos organizando, pero hemos querido asegurarnos la perfección en la medida de lo posible en los detalles más importantes. Ok, escenario y todo, y que se vea Ted. De canas, todo. Que se vea Ted, sí. Va a ser un escenario pequeño. Uh-huh. Media luna, bueno, van a ver. ¿Qué chunches van a tener atrás? Porque siempre hay chunches ahí. Vamos a tener unos marcos. Unos marcos como de museo, de pintura. Okay. Para ir siempre con... ¿Con el museo? Exacto, con el Museo Marte. Buenísimo. Qué bien, bien, qué cool. Bien. Ok, ¿qué más tenemos que saber para TEDx San Salvador? Bueno, ¿qué más tienen que saber? Infórmense a todos los uh-huh. que quieran ir. Infórmense muy bien de lo que es TED, de lo que es TEDx, de el objetivo de este primer evento a la hora de llenar sus aplicaciones. Hemos desarrollado un formulario que nos va a permitir en la medida de lo posible detectar a aquellos que tienen el perfil pues para ir. El costo del evento es gratuito. Mm, sí, caro, eso es caro. Sí, así es caro. Sí, sí. El presupuesto es grande. No se lo voy a decir porque se me va a asustar. Pero hemos hecho un esfuerzo muy grande. Hemos hecho un esfuerzo muy grande para poderlo hacer gratis. ¿Cómo está con lo de los patrocinadores? ¿Ya están elegidos y hasta ahí llega? ¿O siempre están aceptando más? ¿O cómo es la cosa? Ya cerramos. Ah, okay. Ya cerramos patrocinios. Ya. Yeah. Ok, ¿y la agenda del día más o menos como cuál será? Van a haber 4 bloques uh-huh. de charlas. Uh-huh. Cada bloque va a tener 5 charlas uh-huh. y un demostrarte le llamamos nosotros. Vamos a tener un artista, por ejemplo, tú ves, en nuestro exponente está Malu Sainz uh-huh. de Buscaniguas, que hace uh-huh. graffiti con stencil. Vamos a contar un poco de ella y va a hacer su graffiti con stencil usando lata y cuestiones ahí, pero todavía estamos viendo si lo hacemos adentro o hacemos afuera, porque vamos a tener esta gran tormenta intoxicada dentro del mundo. Toda la gente va a estar ahí como bien. ¡Ay! Después te voy a hablar de abrir los Simón, ojos. La mara. Veo los colores, Simón. Veo los tiburones. Me imagino. Es 3D esto. Es 3D. Sin lentes. Ok, y en medio van a haber coffee breaks. Van a haber 2 coffee breaks durante el día. Ay, y como el que me había mencionado que tal vez estaba una persona, el barista, que había ganado el premio mundial, pero no sé si está confirmado o no. Está confirmado Alejandro sí. Méndez, sí. Él va a estar sirviendo cafecito. No. Me trajeron aquí para trabajar. Ayer hablaba con Alejandro y él nos cuenta que lo han invitado a 3 TED. ¡Wow! A él lo han invitado a tres TED. Un tal TED me sigue invitando. Sí, un tal TED me sigue mandando correos. Pero, ¿saben? Es súper interesante lo que Alejandro nos cuenta porque... Teodoro, dice. A los baristas que tienen en el evento, en los coffee breaks, le entendí yo, no sé si lo habría entendido mal, uh-huh. son los mejores del mundo. Wow. O sea, de que, bueno, yo le estoy haciendo el café a Bill Gates, ¿verdad? Yo lo estoy haciendo a X personas. Uno que se le va a pasar el azúcar. Exacto. Y tú hablas con Alejandro y es una persona realmente culta, pero a la N potencia en la historia, en el arte del café. Uh-huh. Y bueno, dicen que ellos interactúan con las personas, les dice la historia de este grano, esta es la manera en la que se prepara, le puse... pata de hormiga o... El café... El que se lo estaba tomando. Le puse en eso que... De regreso. Para... qué rico estaba. Bueno, hay unos cafés de que son... son carísimos porque se los come primero no sé qué animal en la jungla. Sí, los defecan. Así es. Y después... ¡Ah! Esto le da más sabor. Sí, he escuchado ese café con guano. Capiluac, sí. No sé qué se llama. Sí, cabal. Vamos a tener ahí que Alejandro. Si a mí me dieran a tomar ese... De vuelta sí, la taza, no sé. Vamos a tener a Alejandro Méndez contándonos su historia desde abajo. Llegar a ser campeón mundial de barismo 2011 cuando ningún país productor de café había logrado ganarlo. Wow. Hay una leyenda urbana detrás de eso. Pero que él las cuente, pues. Que sí, él cuente sí, la leyenda. Sí, si no, esto ya lo vi en la charla. ¿Cómo es el spoiler alert? Ajá, sí. Spoiler. Mira, y para los asistentes, ¿hay que llevar algo? No, hombre. un cojín nada más. una de esas llantitas así para sentarte. Una lonchera en caso que no nos alcance la comida, ¿no? Un café. Hay lunch incluido, coffee break incluido. Coffee breaks incluido, sí. Perdón, el live stream y todo va a ser siempre en tedxsansalvador.com o van a tener algún on Ustream o alguna cosa así. Se va a hacer en live stream. Live stream. Sí, okay. Aquí es donde yo quiero hacer una aclaración pública. Uh-huh. en relación a un reportaje que se publicó en el diario de hoy, el día de ayer. Mm. Estamos muy agradecidos, extremadamente agradecidos con el diario de hoy. Son nuestro media partner. Uh-huh. Y han hecho cosas realmente increíbles. Ustedes, si ven en su página, apoyo absoluto para el evento. Creen absolutamente en este sueño. Pero mencionaron que se iba a transmitir en tiempo real exclusivamente en la plataforma del diario de hoy. Hubo una confusión a la hora de ir a platicar con ellos. Uh-huh. No es así. Uh-huh. Las reglas no los permiten, ¿verdad? Uh-huh. Tal vez en un futuro, pero esta vez lo haremos por live stream. El link a live stream va a estar en elsalvador.com. Buenísimo. Ok, perfecto. ¿Y qué más te iba a decir? ¿Cómo termina el evento? Cuando ya se acaban los... Hasta que el cuerpo aguante. O sea, termina y hay cóctel de cierre. No, uno llega con almohadita. El sábado decimos que no vamos a llegar a la casa. O sea, como... Va a terminar el tunco, decimos. Bueno. A desayunar. El bajón, así. Yo creo que, pues sí, no, yo para decir sí, si para saber, pues sí. Mira, nosotros que lo vamos a estar viendo por Ustream, por live stream. Nos va a tocar ir a bajonear ahí a algún lado de por aquí, ¿verdad? En los burritos. No, choris. A los choris. No, hombre, que sea. Vámonos ahí al presidente, güey. Sí, ¿verdad? Cerquita. La señora que vende pupusas ahí en el parqueo. Ahí vamos sí, a estar nosotros. Ahí. Terminamos a las 5:30. ¿5:30? Sí, a las 5:30 vamos a tratar de ser lo más puntuales posible. Por si viene alguien de afuera, de San Salvador, uh-huh. y no anda su carro, anda en bus, igual el evento es gratuito. No queremos que arriesgar a nadie, ¿verdad? Y todos puedan llegar safe, nice. Home. Y, perdón, entonces arranca a las... A las 8. De 8 a 5, 8 to 5. Va a ser... Ok, sí, chivísimo. Trajineadito. Y, bueno, pero va a estar simulcast, pero también lo van a... tener disponible para verlo después o... Sí, vamos a grabar las charlas y esperamos que Ted agarre más de alguna para tenerla en su página de YouTube y quién sabe, pues en TED.com. Tenemos esperanzas que van a haber buenas charlas potenciales para TED. Que agarre una featured y la meta de repente sería fantástico. Sería el feed. Viendo a un salvadoreño ahí en el feed oficial de TED. TED. Uh-huh. Wow. Y saben, hay algo que a mí me alegra muchísimo, es que nosotros no somos los únicos. Uh-huh. Con toda esta banda de TEDx en el país, también están los muchachos de la Mónica Herrera, ¿verdad? Ellos ya lo hicieron, me estaba ellos hicieron eso. un TEDx Change, uh-huh. Escuela de Comunicación de Mónica Herrera Change, hace un par de meses. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es un change? El change era una proyección del TEDx que organiza la fundación de Bill y Melinda Gates, ¿verdad? Mm. Ellos decidieron hacerlo, le fue muy bien, fue un evento pequeño, interno, para algunos invitados del equipo de ellos y estudiantes de la escuela. Así que ellos fueron los que empezaron esto, se la hicieron jugar con poco tiempo para organizarla. Hemos estado apoyándonos mutuamente. Ellos nos han estado apoyando con muchas ideas, equipo técnico para grabar algunos videos, el video de la convocatoria. Los muchachos del equipo TEDx de la Mónica Herrera nos apoyaron para hacerlo, ¿verdad? Y ahí estamos tratando de ver en qué les podemos ayudar con esto y que ellos también puedan aprender de esta experiencia para que su evento universitario de noviembre, ¿verdad? Que será en noviembre, pueda también ser un éxito. Bien. Excelente. Buenísimo. Ok, no sé si se nos queda algo, Marcito. Estoy seguro que se nos quedó bastante, pero... Pero como el tiempo es nuestro peor enemigo. El tiempo es nuestro peor enemigo. No, pero estoy seguro que pues en el transcurso... O sea, esto no creo que va a ser nada más que vas a venir una vez y ya estuvo, sino que... No, pero estamos a 15 días, viejo. Estamos exactamente a... 17 días con... Sí, ya vi. Ya vi. Ahí es 17 días con algunos segundos. Estamos a, sí, 17 días, y, 2 horas, 37 minutos y 32 segundos. La página oficial es tedxsansalvador.com, ¿verdad? Así es, tedxsansalvador.com. Ok, si alguien se quiere comunicar, por ahí. Por aquí, ahí está Twitter. Está el Facebook, está el Twitter, o nos pueden escribir a tedxsansalvador@gmail.com. Perfecto. Si la gente quiere postular a alguien, ahí. Ahí, bueno, postular... Para aplicar, ahí está el formulario. Pero si vos querés grabar tu video y querés estar ahí como speaker, Bueno, ahí están las bases de competencia y mandanos el video al correo electrónico tdxsansalvador@gmail.com. Buenísimo. Excelente. Bueno, entonces estamos. Felicidades vos, porque hemos estado esperando por años esto y la verdad que para los que somos fans de TED, es una gran onda pensar que puede estar en la plataforma global de TED. Ojalá. Salvadoreños hablando cosas chivas. Ya era hora que pasara. Y si vos te das cuenta, los que tanto los chicos de la Mónica, los que estamos haciendo TEDx San Salvador, sí potado, brother. Uh-huh. ¿Me entendés? Uh-huh. Pero también vienen a sumar los empresarios. Uh-huh. También con su visión de sumarse al ideal, ¿verdad? Sí. Y que gracias a ellos es lo que es ahora. Bueno, ok, sí. Excelente. Ticomán, ¿test de guanequismo? Pues sí, sí. Ah, pues preparamos acá. ¡Este es el test de guanequismo! Bueno, man, en este momento el Ticomán te va a lanzar tres términos guanacos para traducir al español universal. Dale. bueno, a ver, el primer, este es sacado del libro Puro Guanaco de Jim Casalbe. El primero es chachalaca. Ay, Dios. ¿Saben? Ajá. Nada alusivo a los TED. Tres años en Sudamérica hacen estragos. Chachalaca. Yo te lo traduciría como paja. No. Dice. Bueno, la primera que jamás había de esta acepción es gallina parda de carne muy sabrosa. Esa es una gallina chachalaca. Sí. Pero la que yo me podía es persona que habla mucho, ruidosa y que poco se le entiende. Cae. No se aplica. No, vamos a... Este tal vez sí. Queso. Alusivo a los... ¿Queso? Alusivo a los ponentes. Ah. La persona muy inteligente. Brillante. Un gran queso. Así como... Imaginativo, creativo, intuitivo. Eso, vea eso. ¿Come quicos? No. No. Y el último, lengonear. Esa ni ya me la puedo. Huela. Lengonear. Creo que tengo que remontarme a la época de Tlacatl. Lengonear me huele a alguien que pasa perdiendo el tiempo, ¿sabes? No. Es... Un catador. Alguien lengonear es el acto de chismorrear, hablar más de la cuenta o calumniar. Ah, pero ahí sí nos fuimos todos en ese. Sí. Creo que un bonus. Dale un bonus. Bonus question. Pero eso sí, aleatorio. No tenía nada preparado. ¿Dónde cayó? No. Pasale filtro. Porque... No. Guanaco. No. Dale otro. Muy fácil. Quitamos la aguja del disco. ¿Sí? Salar. Salar. Uh-huh. Ya que va a ser el 13 de... Sí, el viernes 13. Bueno. Dos conceptos. De salado, que alguien tiene mucha mala suerte, que la cosa le da mal, o... A los que no tienen refrigeradores no hayan que hacer para que no se les pudra la cara. Hice sonar con sal, ¿no? Eso es bello, está bien. Nice. Cool. Bueno. Ok, entonces vamos terminando nuestra charamusca de este día. Ya. Yeah. Por cierto, estábamos degustando quesalteca de tamarindo. Que estaba buena, fíjate. Que debo decir que la sentí bastante parecida a la quesalteca de... Es que después del segundo trago, ya lo sentí igual. Sí, ya el alcohol ya te fregó todo. Sí, el gusto. Sí, se siente... Pero el primer trago sí se siente diferente. Se le siente el tamarindo. Yeah. De ahí a todos ya sabe igual que lo... De ahí todo sabe igual a todo. Cualquier cosa que tome ahorita va a saber igual. Ya ahorita quedó impregnado el paladar. Sí. ¿Qué más? Tengo que mencionar que esta botella de quesalteca me la trajo nuestro amigo Sergio Moinedo, así que un saludo muy especial para Sergio que nos saludos escucha. Saludos a Sergio Moinedo que nos escucha. A ver, ¿cuándo nos visita? y que es oriundo. Oriundo de Guatemala. De Guatemala. Yeah. ¿Qué, Mike? ¿Qué tenemos para estas próximas semanas en El Salvador? ¿Qué está pasando? En El Salvador, deja ver. No hay ningún evento así ahorita. Noticias. Lo más que tenemos es que dentro de 17 días, 2 horas, 31 minutos y 40 segundos tendremos un TEDx en Salvador, pero más que eso, no sé. Selección no juega. No. No hay elecciones. No. Bueno. Ah, pues cualquier otra cosa. Positiva, ¿no? Sí. Cualquier otra cosa que suceda y nos avisa. Sí, sí. Claro. Ahí nos invitan. Ticomán. Ahí tranquilo siempre. Siempre aquí atento. Siempre aguja. Siempre, siempre. Va, excelente. Entonces, quedamos, Mara. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Hay que organizar un after TEDx en Salvador para ver los efectos colaterales. Es lo que yo digo. Claro que sí. El tunco, ¿no? Sí, hay que... Una desintoxicación. O reintoxicación. O distinta intoxicación. Sí, de la Mara todavía con el... Con el El IQ demasiado elevado. Sí, vamos a tener que bajar el IQ rápidamente. Sí, tenemos que bajar. Sí. Para nivelarnos otra vez. Ya. Sí. Lleguemos, me dije, sí, solo para platicar. Le bajamos el IQ. Para bajar el promedio. Para bajar el promedio del IQ. Va. Ya llegó a nivel. Ok, gente. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a la Mara en el IRC, a nuestros queridos amigos Dax, Zanzíbar, ¿cómo se llama? Y los otros. Adri Peralta. Y no logro ver quiénes más están ahí, pero veo que hay dos personas más. Así que saludos y usa la fuerza, ¿no? Que la fuerza esté contigo y que se les acompañe y vengan a El Salvador si nos están escuchando desde lejos, si están aquí, hagamos El Salvador más bonito y nos vamos diciendo como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.